Carne cruda. Y Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. Y lo hacemos con nuestra querida África Ejido. Crudos días. Crudos días, Javier. Te he de decirte que esta es la cuña del Día de los Enamorados más conmovedora que he escuchado en mi vida. Estoy todavía con el corazón encogidito. No, yo también. Tengo ganas de abrazarte. Bueno, hoy vamos a dar un paso más en un tema del que hemos hablado largo y tendido en Carne Cruda, el ecofeminismo. Sí, porque además sé que la temporada pasada ya hablasteis largo y tendido con Yayo Herrero, profundizando mucho y me consta que muy bien en ello. Sí. Pero tenemos que dar un pasito más. Con ella aprendimos a poner la vida en el centro y a conectar la lucha medioambiental y la feminista, que van de la mano, porque el cuidado de los cuerpos y el de la naturaleza son una sola cosa. Claro, es que se nos olvida que somos ecodependientes e interdependientes. Pero me decías que íbamos a dar un paso más, porque en el feminismo ha habido tradicionalmente una pequeña gran laguna. ¿Cuál? Si me dejas, antes de hablar de ello, quiero contarte un cuento. Es el cuento de Ava, escrito por María González Reyes. ¿Con final feliz? Bueno, los estamos escribiendo, ¿no? Venga, pues que empiece el cuento de Ava. La negra Ava camina ocupando todo el espacio que le permite su cuerpo. Es grande, así que no le cuesta abrirse camino en los pasillos plagados de adolescentes que salen a tomarse un respiro entre clase y clase. Respira la negra Ava mientras camina con zancadas grandes de piernas fuertes. Es la más alta de su clase. Nadie le corta el paso desde que un día un chico le tiró un papel a la cara y le gritó: «Todas las negras sois unas putas». La tuvieron que sujetar entre varios para que no le abriera literalmente la cabeza. Hay otros colores en el instituto, pero solo ella es negra. Negra oscura como el mar por el que llegó, negro opaco en las noches. 10 días subida a una patera. Su cuerpo quedó separado de los otros cuerpos a los que quería. Separado por un mar negro, como ella. «¿Por qué caminas así, Ava?», le pregunta una profesora. «Camino así, para que me vean», dice. Camino así para que me vean. La negra Ava necesitaba hacerse visible. Pues sí, y hoy vamos a hablar de una parte de la población y del planeta que, como Ava, han sido invisibilizadas durante años para ese feminismo universal que se nos ha quedado huérfano sin escuchar la voz de las mujeres de los sures globales, que sabemos que por sus circunstancias raciales o geopolíticas pues no encontraban sus luchas incluidas. Escucha cómo la antropóloga dominicana Ochi Curiel explica la respuesta de las autodenominadas feministas negras a propuestas como la de Betty Friedan. Betty Friedan invitaba a las mujeres afroamericanas, a las mujeres clase media norteamericana: hay que trabajar para que ustedes tengan autonomía económica, y hay que salir de la esfera de lo doméstico para tomarse el mundo público. Pues las negras le dijeron: bueno, ¿de qué mujeres estás tú hablando, no? Porque nosotras, desde la esclavitud, primero, no existe el mundo privado y el mundo público, sino que las plantaciones en la esclavitud eran el mundo público y han sido el mundo público, como lo sigue siendo el trabajo informal, por ejemplo, de muchas mujeres racializadas, ¿no? Claro, cuando hablamos de colonialismo, nos suena a pasado, pero el colonialismo ha quedado impregnado en la sociedad. El modelo perfecto de vida y sociedad es el que dictan Europa y Norteamérica. Y ese pensamiento eurocéntrico del que hablas ha hecho que muchos movimientos ahora tengan que adoptar esa mirada de colonial. También el ecofeminismo tiene que abrirse a esa mirada que contemple esas circunstancias de las que estamos hablando y, como decía Ochi, esos distintos modos de hacer. Pero ese no sentirse representadas no ocurre solo en otras partes del planeta, también aquí cerca, en el caso de mujeres racializadas y mujeres migrantes, pasa lo mismo, ¿no? Exacto, y por eso el componente racista tiene que estar también presente en las luchas feministas. Así nos lo contaba Sara Boureilly, ella es afrodescendiente y activista aquí en Madrid de SOS Racismo. Otro componente que observamos también cuando se quiere hablar de mujeres racializadas es la constante extranjerización. Es decir, yo, por ejemplo, he nacido en Madrid, en España, soy española, pero también soy negra. Entonces, cuando se quiere hablar de feminismos que intentan unir, muchas veces se habla en términos de migración, en términos de otros países, pero también hay que ser conscientes de que en España hay mucha población no blanca que también es sujeta de ese feminismo. Como ves, hay muchas mujeres, muchas circunstancias que no han hallado representación en el feminismo y que ahora estamos viendo, gracias a voces como la de Ochi Curiel y tantas otras, empezamos por fin a tener presentes y a visibilizar. Y entre esas mujeres que están dando voz al ecofeminismo decolonial está María Eugenia García Nemocón, activista de Trabunche, una organización de apoyo al pueblo mapuche y miembro de Plaza de los Pueblos. María Eugenia, crudos días, bienvenida. Nos queda clara la necesidad de abordar el ecofeminismo desde esa perspectiva decolonial, pero ¿cuáles son las propuestas del movimiento? Hay un modelo práctico, digamos, en muchas de las comunidades, digamos, que llamamos ecofeminismos o culturas con vocación decolonial, que es una ruptura con un sistema, el modelo imperante capitalista que pone en el centro de la economía, que pone en el centro la acumulación de capitales y bienes, ¿no? Y realmente ellos sí ponen en el centro la vida y representan una alternativa a estos modos de vida capitalistas que conllevan una armonización con las otras vidas y los ecosistemas, ¿no? Como han demostrado que el 70%, digamos, de los territorios que aún se preserva lo ocupan pueblos originarios. Y también pues provocan avances relacionados con la justicia restaurativa, ¿no? Poniendo la biodiversidad, el agua, los bosques y los ecosistemas como sujetos políticos y sujetos de derecho. María Eugenia, si profundizamos en estas propuestas, imagino que vamos a encontrar muchas diferencias, claro, en las luchas de las mujeres según en qué región estén, ¿no? Por ejemplo, en lo que supone, me decías fuera de micro, la defensa de la tierra. ¿Qué diferente es la importancia de la defensa de la tierra en unos lugares y en otros? Sí, bueno, hay una consigna, por ejemplo, esta, que es territorio de vida, y la vida y el territorio no se vende, se preserva y se defiende, ¿no? O sea, los campesinos, los pueblos originarios, negros, pues tienen una relación intrínseca con el territorio y a través del cual desarrollan su cultura, su actividad, su comunidad y también dan vida, ¿no? Y demuestran con esa vida armoniosa que el extractivismo provoca muerte, no solamente muerte de esos ecosistemas, de las vidas asociadas, sino de las mismas culturas que viven allí y que durante inclusive siglos han desarrollado una actividad que preserva, ¿no?, esos territorios. Entonces, para estos pueblos y estas comunidades, el territorio es vida, ¿no? Inclusive, pues, podemos citar dentro de los feminismos, el feminismo comunitario, ¿no?, de Guatemala, de Lorena Camnal, la cual, pues, han acuñado un término que es territorios cuerpo y territorios tierra, ¿no? Porque hay un continuo dentro del territorio y la vida y el cuerpo, ¿no? Para las mujeres, sobre todo, que han sido invisibilizadas y subyugadas, pues su primer territorio es el cuerpo y es parte de la defensa del territorio cuerpo, del territorio tierra también, que les permite esa dar vida, conectarse con el entorno y practicar una vida que ellos llaman del buen vivir, que no es otra cosa sino de configurar unas condiciones para vivir en armonía con los otros seres del entorno y de los ecosistemas en los que habitan. María Eugenia, ¿cómo podemos integrar esa mirada decolonial desde aquí, desde el Estado español y cada uno de nosotros como personas? Bueno, yo creo que tenemos que empezar también con el territorio, con este territorio donde vivimos y trabajamos y convivimos y también luchamos, ¿no? Aquí las mujeres migrantes, la mayoría de ellas, pues vienen en condiciones bastante precarias en el sentido de que con la ley de extranjería, que es una ley ya de implícita, tiene una implícita unos estigmas racistas y las aboca a condiciones de ciudadanía de segunda y tercera categoría, no le permiten garantizar sus derechos. Creo que tanto los movimientos feministas, ecofeministas, como todas las luchas por la igualdad, debe tener en cuenta esas desigualdades estructurales que propician unas leyes y unas condiciones que no les permiten tampoco garantizar una vida digna. Entonces, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, de cuidados, pues como saben, muchas de ellas son migrantes. Tenemos que ayudar o pelear y luchar conjuntamente para que estos derechos sean indudablemente garantizados. También la cadena de cuidados, muchas mujeres vienen aquí relacionado con esto de las trabajadoras de cuidados, pues dejan sus familias y emigran aquí a cuidar en condiciones bastante vulnerables las familias o los hijos o hacer actividades domésticas en este territorio. Y bueno, se ha feminizado la migración, ¿no? Y también ha reforzado los roles de género, de desigualdad, y eso es una de las cosas que queremos traer a colación, ¿no? También el extractivismo, tenemos que tener conciencia que los despojos y la muerte de ecosistemas, de culturas y de vida en otros territorios, esa extracción de minerales o esa extracción de hidrocarburos, son productos también del despojo de allí. Entonces tenemos que concienciarnos de que los consumos de aquí son también la destrucción de otros territorios, culturas y vidas. Y bueno, creo que en ese sentido también hay que aprender de otras culturas, aprender de otras epistemologías, ¿no? De colonizar el pensamiento y abrirnos, atender puentes a otras culturas que tienen una forma de vivir muy, muy sustentables, muy comparten con otras vidas, con animales, con bosques, con otras especies, y que garantizan que nuestro planeta pueda continuar en unas condiciones y unas alternativas viables a las que tenemos en este momento de colapso ecosocial, ¿no? Pues ha sido un placer tender un puente para hablar con María Eugenia García Nemocón. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias al equipo de Carne Cruda. Un saludo. Antes de despedirnos, Javier, quiero mencionar un proyecto que nos acerca un poco más a este ecofeminismo decolonial, que es la campaña de la que hablaba ahora mismo María Eugenia, ¿no? Abrir miradas, construir puentes de ecologistas en acción, que incluye además un racitest para esto que pedías tú, ¿no? Para examinarnos, como decía María Eugenia, y empezar a trabajarnos por dentro desde lo más básico, como puede ser nuestro lenguaje, ¿no? Muy necesario el espacio hoy de Ecológica Aplastante, esta autocrítica, porque no se trata solo de despertar conciencia de la colonialidad en todas las esferas, sino de abrir la mirada a las enseñanzas de esas mujeres que traen planteamientos alternativos al desprecio del planeta. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es